hablando un poco sobre la victoria que tuvieron las organizaciones costarricenses y los movimientos costarricenses en el tema de Crucita, un tema que celebramos. Hay una resolución de la Corte que manda a frenar el proyecto a pesar de que fue declarado de interés nacional por el gobierno de Oscar Arias. Yo quisiera conocer cuáles fueron los puntos, las claves del éxito de esta victoria sobre los planteamientos y los intereses transnacionales que habían detrás. Y te lo pregunto porque en Nicaragua y en Río San Juan estamos también teniendo afectaciones por grandes proyectos. Entonces quisiéramos conocer de Costa Rica, partiendo de la experiencia de ISO, cuáles fueron esas claves que lograron revertir un decreto presidencial y frenar el proyecto Crucita. Sí, a nosotros nos parece que fue la tenacidad y el compromiso y la voluntad y el sacrificio de las comunidades campesinas e indígenas y de las organizaciones, fundamentalmente de la zona norte. Eso es una lucha que lleva 17 años. Cuando inició allá, hace 17 años, la lucha, las comunidades dijeron no queremos la minería. Y no se movieron un centímetro de esa posición. Entonces, en todos esos años se construyeron muchas relaciones de solidaridad y relaciones de trabajo con organizaciones nacionales, con organizaciones de la zona. Y yo siento que en 17 años se logró construir una corriente de opinión nacional desfavorable a la construcción del proyecto. Yo pienso que la clave del triunfo está en dos cosas, como te digo, en la tenacidad, el compromiso y la constancia de la lucha de las comunidades y la construcción colectiva que se hizo de la lucha. Hace muchos años se construyó un frente nacional contra la minería, donde estaban gente de Talamanca, gente del Pacífico y gente de la zona norte, porque había desarrollo y hay una amenaza minera en la zona de Talamanca. Existen minas de oro a cielo abierto en la zona del Pacífico, una particularmente Bellavista que sufrió derrames y que ha creado gran contaminación y que ahora se pretende reactivar nuevamente. Entonces nosotros rescatamos eso, rescatamos que es un proceso de lucha comunitario. Si bien es cierto, ha habido un acompañamiento de ONGs, de organizaciones nacionales, muy importante, seguimos creyendo que fue la decisión de las comunidades lo que paró el proyecto. Y hay una cosa que es muy importante, el Tribunal Contencioso Administrativo recomienda investigar por responsabilidad penal al expresidente Oscar Arias en cuanto a la emisión del decreto ejecutivo que lo declaró de interés público. Entonces, fue el monstruo de la transnacional minera, el monstruo del poder político contra la tenacidad de las comunidades, y después de 17 años, pues yo creo que está claro que cuando las comunidades se organizan y luchan, pueden llevar adelante sus objetivos. Muchas gracias. No, claro, no, primero que todo agradecer. Nosotros conocemos bien el trabajo de la Fundación del Río y conocemos bien la cobertura y que tiene la radio juvenil. Yo te comentaba la vez pasada que la gente, cuando hicimos un mapeo y pusimos en una actividad en la que estuvimos presentes ambas organizaciones en la zona norte contra el proyecto minero, se decía que bueno, que qué hacíamos con respecto a hacer una estrategia de radio, y la gente decía hay que trabajar con radio juvenil. Entonces eso nos sigue probando que las comunidades podemos más que los gobiernos y que las empresas. Y no, un saludo de parte de la Coordinadora Norte Tierra y Libertad a todas las comunidades del otro lado del río, que somos los mismos y la misma lucha, y agradecerles un montón, ¿verdad?, el espacio. Okay.